Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Tú que andas, que el poema, que el ritmo, que la sonoridad. Cambias la letra, las canciones, que la chiflas, que la cantas, ya te enteraste que Choloya en radio va a realizar el 20 de julio un concurso de la canción, que si quieres participar, la convocatoria debes revisar en la página FM Choloya, en la página FM Choloya. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 2 de junio de 2025 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Habitantes de Xostla bloquean autopista a México-Puebla para frenar entrega de pozos de agua a empresa privada. Polémica eliminación de la Ley 109 en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Se realizó el encuentro de mujeres radialistas impulsada por la organización Cultural Survival. Salvando a Mincita, el manantial que busca sanar. Multitrueque Michuca, 15 años de construir otra economía. Quédese con nosotras y nosotros y entérese. Más de 300 habitantes del municipio de San Miguel Xostla mantienen protestas desde el miércoles 28 de mayo bloqueando la autopista México-Puebla en rechazo a la entrega del Pozo 4 a la empresa Agua de Puebla para Todos. Denuncian que la presidenta municipal Guadalupe Ortiz autorizó la concesión sin consultar a la comunidad, lo que permitiría desviar hasta el 50% del agua a zonas residenciales de la capital poblana, pese a la escasez que se enfrenta en Xostla. Durante las acciones, se sumaron pueblos cholultecas y organizaciones como la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, que acusan despojo y falta de transparencia. Los inconformes exigen la cancelación de la obra y la renuncia de la alcaldesa. También demandan que se respete el convenio de 1997 que prohíbe extraer agua si hay escasez local. El viernes 30 por la madrugada reabrieron la autopista tras casi 12 horas de bloqueo y una asamblea pública para definir sus próximas acciones. Mientras tanto, reportan la presencia de un fuerte operativo con ejército, guardia nacional y policía estatal, lo que los pobladores califican como un acto de intimidación. Muchas gracias por la escucha a todas y todos. Y bueno, pues como ya varios en las demás mesas y en esta, aplaudimos la eliminación del artículo 201 de anunciado ayer, pero también nos sumamos a decir que pues faltan algunas demandas y sobre todo desde los pueblos originarios. Esta ponencia se enmarca justamente en la experiencia de Boca de Polen, una red de comunicadoras y comunicadores con base en Chiapas y con más de 2 décadas de trabajo en el fortalecimiento de la comunicación desde los pueblos. Boca de Polen también es promotora del proyecto Canto de Sensontles, un espacio colaborativo que incluye la participación de varias organizaciones y radios comunitarias e indígenas, donde se fomenta la formación, la producción y difusión de contenidos radiofónicos que expresan, desde narrativas propias, la diversidad de pensamientos, voces, lenguas, formas de vida, culturas indígenas y afromexicanas. Hoy, Venimos a exponer algunos puntos principales sobre servicios digitales que impactan directamente a la comunicación comunitaria indígena. Desde las comunidades originarias, los contenidos ya no circulan solo por medios tradicionales como es la radio, sino cada vez más se hace mediante plataformas digitales, redes sociales, archivos en línea y transmisiones vía streaming. Por ello, es urgente que la ley reconozca e incorpore el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a acceder, participar y desarrollar sus propios servicios digitales con condiciones de conectividad adecuada, sin discriminación y con acceso preferente a infraestructuras públicas digitales. Sin este reconocimiento, se corre el riesgo de dejar fuera el entorno digital a las voces que históricamente han sido silenciadas en los medios hegemónicos. Canto de Cenzontles, además de sus estrategias de difusión, desde la cual ha logrado espacios permanentes en más de 60 radios públicas comunitarias e indígenas del país, crea, almacena y distribuye su información a través de estos intermediarios digitales, llámese Facebook, Telegram, Spotify, Google Drive. Esto constituye diversos riesgos, como que no hay un control directo desde Canto sobre las reglas y el manejo de información en aspectos como 1. Acceso y dependencia. Canto debe seguir las reglas de las plataformas que pueden limitar o censurar su contenido discrecionalmente. No se garantiza la permanencia de los contenidos ni en las plataformas ni en servicios como streaming. Por ejemplo, Facebook anunció que eliminará transmisiones en vivo a partir de cierta fecha. 2. Existe una desigualdad en la visibilidad de los contenidos. 3. Hay una ausencia de una regulación habilitante que fortalezca plataformas propias para los medios de comunicación indígenas que puedan ofrecer servicios digitales y donde se puedan hospedar el contenido. A esto nos referimos con infraestructura pública digital. Por lo tanto, consideramos que el gobierno tiene 3 responsabilidades en esta materia. 1. La ley no habla de regulación de contenidos digitales. No hay regulación a los intermediarios que presten estos servicios digitales. 2. Es necesario establecer la obligación del Estado de fortalecer las infraestructuras públicas digitales, bienes públicos digitales, particularmente en los casos de los pueblos originarios. 3. Apoyar la creación de contenido y aplicaciones locales. La importancia de la existencia de un fondo que apoya la digitalización, catalogación de contenido en las plataformas propias y en general en el ciclo de creación de contenidos. En este sentido, se argumenta que la nueva legislación debe incluir disposiciones explícitas que aseguren presupuestos públicos suficientes y accesibles para la producción y circulación de contenidos indígenas, afromexicanos y comunitarios. Criterios de asignación diferenciados y justos que reconozcan las condiciones estructurales de desventaja frente a medios comerciales. Apoyo integral a todo el ciclo de vida de los contenidos, desde la capacitación y producción hasta el acervo, la digitalización y preservación de acervo cultural y el reconocimiento de las infraestructuras públicas digitales y los bienes comunes digitales en línea con los principios del Global Digital Compact de las Naciones Unidas. Este es un llamado al Senado para que desde la ley se reconozca y dignifique nuestro trabajo que hasta ahora hemos hecho con recursos limitados y de manera voluntaria. Muchas gracias. Desde Radio Chinaca, en Puebla, les compartimos un poco de lo mucho que se vivió en el Encuentro de Mujeres Radialistas organizado por Cultura Survival del 23 al 25 de mayo en Cuetzalan, Puebla, en México. La compañera Jessica Moreno Gómez del Instituto Mexicano de la Radio nos cuenta un poco de su labor. Estoy muy contenta por estar compartiendo con mujeres indígenas que les apasiona este mundo de la radio. ¿Nos podrías contar cómo qué radio vienes? ¿Cuál es tu proyecto? Que la gente también conozca, porque sabemos que aquí hay muchas personas que vienen en diferentes radios. Te cuento que yo soy conductora de un programa que se llama Guardavoces Radio. Es un programa que se transmite en vivo todos los miércoles, una colaboración del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas con el Instituto Mexicano de la Radio. El objetivo de este programa es difundir la diversidad lingüística que se habla en nuestro país. El formato del programa es entrevista. Cada semana tengo un invitado que de preferencia hable alguna lengua indígena de nuestro país y que esté haciendo trabajo de fortalecimiento por las lenguas indígenas, ¿no? O músicos, también maestros, maestras que están generando materiales para la enseñanza de las lenguas indígenas. Hemos contado con activistas digitales que a través de estas nuevas herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías, ellos están generando materiales para que estos lleguen a las infancias y las lenguas indígenas se fortalezcan. Proyectos muy interesantes que buscan que los niños amen nuevamente su lengua, que la conozcan, que se reconozcan como miembros de una comunidad indígena y que no les genere vergüenza, que todo lo contrario, se sientan orgullosos por ser hablantes de una lengua indígena. Hemos tenido la fortuna de ya estar más de 10 años al aire. Yo tengo más de 10 años. Este año el programa cumple 15 años, Eva, y te cuento que además en la Ciudad de México es uno de los 3 programas que hablan sobre diversidad lingüística. Somos muy poquitos los que estamos interesados en este tema. Bueno, la Ciudad de México es una ciudad con demasiados hablantes de lenguas indígenas. Es una ciudad de las 69 lenguas indígenas que se hablan en el país, 59 se hablan en esta ciudad. Reportó Eva Vázquez Lima de Radio Comunitaria Tzinaca. En nuestra zona de muestreo encontrábamos 50 especies, 60 especies de plantas. Y eso ha ido en declive. En 2021 encontramos cerca de 30 especies, nada más. El profesor Lindig ha dedicado 2 décadas ininterrumpidas a estudiar la mincita, un manantial que nace en las orillas de la capital michoacana. Es uno de los manantiales más importantes del estado de Michoacán en términos de su biodiversidad, pero también porque aporta cerca del 30% del agua de la ciudad de Morelia. Hace 20 años, se calculaba que el aporte del manantial era de hasta 1.500 litros por segundo. Hoy es de apenas 900. Históricamente en la Mincita había 15 especies de peces nativos. El día de hoy hay solo 6. Las especies invasoras han afectado el ecosistema. Tilapias y carpas llegaron probablemente porque las sembraron. El cola de espada y el guppy lo más probable es que hayan llegado porque venían de acuarios. El trabajo del profesor Lindy ha sido crucial para generar propuestas a fin de que la UNAM y la Universidad Michoacana, junto con el gobierno del estado, el federal y el municipal, impulsen acciones para restaurar el manantial. La investigación es clave en ese sentido, que nos dice cuándo intervenir y en dónde intervenir. El problema tiene muchas aristas, pero también soluciones. O sea, establecer medidas de control del carrizo o del tule o medidas para hacer pesca selectiva de las especies introducidas de peces. Otra parte del plan es anticiparse al calentamiento global a fin de restaurar el bosque de la microcuenca para conservar la capacidad de recarga del acuífero, así como apostarle a la migración asistida, es decir, plantar especies aptas para los climas que habrá en la zona dentro de 30, 60 o incluso 90 años. Si plantamos semilla colectada a una cierta altura, 400 metros más arriba, cuando sean adultos, el clima va a ser propicio para que puedan producir semilla. Que si se toman las acciones correctas a tiempo, y todo parece indicar que eso va a ocurrir, podemos detener el deterioro de la mincita. Multitrueque Michuca es un espacio donde se confronta al dinero y se crea comunidad. Para festejar los 15 años de la Feria Multitrueque Michuca, Claudia Caballero comparte la experiencia de este espacio que se ha convertido en una escuela de vida al tiempo que confronta al dinero, creando comunidad. La experta en monedas comunitarias añade que en el multitrueque se han recuperado saberes relacionados con la salud autogestiva, con la alimentación y la soberanía alimentaria que les permite cambiar sus hábitos de consumo. Seguimos construyendo otra economía, otras formas de vida porque sabemos que son posibles. Con información de la Cooperacha, escuchemos a Claudia Caballero. Estamos celebrando 15 años de una experiencia que ha sido importante en el tema de las monedas sociales. Estoy hablando del Multitrueque Michuca. En este 2025, particularmente este junio del 2025, celebramos su 15 aniversario. Esto, por supuesto, conlleva no solo un festejo que les queremos hacer partícipes, sino también una reflexión de lo que ha significado estos 15 años de sostener un espacio como lo es el Multitrueque, en donde estamos buscando, por un lado, utilizar una moneda comunitaria para sustituir el dinero, pero por otro lado, crear una conciencia de prosumidor, es decir, de recuperación de nuestras capacidades productivas y de cambiar nuestros hábitos de consumo. Todo esto con el objetivo de crear comunidades económicas interdependientes, comunidades económicas en donde podamos valorar tanto los productos que mantienen la vida material, como la comida, como el vestido o la vivienda, junto con los otros vínculos y relaciones afectivas necesarias a lo que llamamos comunidad. Estos 15 años para mí han sido muy significativos porque el espacio de Multitrueque Michuca se ha convertido, por un lado, en una escuela de vida, un lugar en donde aprendemos y recuperamos saberes, saberes que tienen que ver con la salud autogestiva, con la alimentación y la soberanía alimentaria, saberes que tienen que ver con la cultura emancipadora, con una educación libre, etcétera, etcétera. Saberes que nos permiten cambiar nuestros hábitos de consumo. Pero como lo decía, también el Multitrueque Michuca se ha convertido en una comunidad. No una comunidad que ya está hecha. Hemos aprendido que el concepto comunidad es siempre en movimiento, siempre en un proceso. Lo comunitario solo se puede caminar, nunca se llega a ello. Pero sí es una red de afectos y de complicidades. Un grupo de personas con las que te puedes atrever a soñar cosas que quizá en tu vida diaria no estarías soñando, como lo haces con gente que también tiene muchos deseos de transformar la sociedad. El Multitrueque Michuca también es una grieta en el asfalto. Así como el asfalto ha invadido buena parte de la superficie del territorio, la economía ha invadido una buena parte de nuestra vida cotidiana. Hacer grietas por donde surja la luz y pueda haber vida es fundamental. Espacios como el Multitrueque hay muchos y estamos agrietando ese asfalto, dando posibilidad de que surja la vida. Y por último, muy importante, es un espacio donde confrontamos al dinero. Esto es algo que no se suele hacer, incluso en muchos modelos de economía solidaria, en donde sí hay cooperativismo, hay por supuesto toda una ideología en contra del sistema capitalista, de creación de otras alternativas, pero pocas veces se cuestiona el dinero, la monetarización y la mercantilización de la vida. En el Multitrueque Michuca ese es uno de los objetivos, porque sabemos que este sistema financiero es un sistema de acumulación, injusto, inequitativo, pero que además ese dinero ha sido utilizado para generar violencia, guerras y sobre todo explotación de la naturaleza. Entonces seguimos construyendo otra economía, otras formas de vida, porque sabemos que son posibles. Estás escuchando Radio Informaremos. Chololan Radio, XHSBE 107.1 FM. Con 700 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio, XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias somos las precursoras de la democratización de la palabra. Demandamos a los estados que nos permitan el acceso a las frecuencias de radio y televisión. Consideramos el espectro radioeléctrico como un bien común y la comunicación como un derecho fundamental. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. Libera tu radio. Libera tu radio. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de ellos y nosotras. Vicente rechaza propuesta del gobierno y advierte: no nos vamos a ir con las manos vacías. A más de 2 semanas de movilizaciones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, rechazó la propuesta del gobierno federal en respuesta a su demanda de abrogar la ley del ISSSTE 2007, calificándola como insuficiente, vacía y demagógica. Dejaron en claro que el fracaso en la participación de las elecciones judiciales no será responsabilidad de la CENTE. No somos corporativos, cada compañero decide si vota o no, afirmaron. Durante la jornada número 16 de movilizaciones, la CENTE acusó que la propuesta oficial no retoma ninguna de sus demandas centrales, como el regreso al sistema solidario de pensiones, la jubilación con base en salarios mínimos y el cuestionamiento a las Afore. La continuidad del plantón instalado desde el 15 de mayo en el Zócalo capitalino será decidida por las bases magisteriales que concluyen su proceso de consulta. Será la Asamblea Nacional Representativa la que definirá el futuro de la protesta y dará respuesta detallada al documento gubernamental. Escuchemos a las y los maestros. Les esperamos la próxima semana. La Comisión Nacional Única de Negociación de la CENTE, que la integramos varios compañeros representantes de diferentes contingentes desde el sur, centro y norte del país. Queremos dirigirnos a los miles y miles de compañeras y compañeros que hemos salido a las calles por una demanda central que no solo ha afectado desde el 2007 a los trabajadores de la educación, sino a los 3.5 millones de los trabajadores al servicio del Estado. Hoy nos queda claro que aunque el gobierno cambie cuando llegue un partido distinto al poder, siempre seguirá beneficiando al sistema capitalista y no así a los trabajadores. Hoy queremos dirigirnos a la sociedad porque desde el 15 de mayo tenemos un plantón instalado en la Ciudad de México. Queremos dirigirnos a nuestros padres, a nuestras madres de familia y a nuestras autoridades educativas. Hoy hemos mostrado voluntad política de parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al asistir a esta mesa donde se encontró la secretaria de Gobernación Rosa Isela, el secretario de Educación Pública Mario Delgado, el director general del ISSSTE Martí Batres, un integrante de la Secretaría de Hacienda. Queremos ser claros y enfáticos. Nuestra demanda central en estos momentos es la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007. No demandamos una semana más de vacaciones. No demandamos letras doradas en el Senado. Hoy exigimos una jubilación digna para los trabajadores del Estado. Y tenemos una respuesta de parte del gobierno federal, que en su amplitud no abroga la ley del ISSSTE del 2007. Como lo hemos declarado en diferentes ocasiones, únicamente nos dan paliativos para los trabajadores que han cumplido con su labor y que merecen ya una jubilación digna. El planteamiento que hace el gobierno federal es el que ya conocíamos sobre la jubilación para todos los trabajadores que se encuentran en el décimo transitorio: congelar la edad, 56 años para mujeres, 58 años para hombres, con un agregado que cada 3 años se estaría reduciendo un año más de edad para que se puedan jubilar entonces en el 2028 con 57 años y 55 años respectivamente. Esta respuesta abarcaría hasta el año 2038. Desde luego, como lo hemos declarado en la mesa con los funcionarios, no resuelve la demanda central, que es la abrogación de la ley del ISSSTE y la eliminación de la tabla que nos impuso el nefasto Felipe Calderón en 2007. Respecto a las cuentas individuales, no hay una respuesta puntual a quienes están condenando a que trabajen 65 años. En este sentido, hay 5 ejes que tiene este documento que nos han entregado y que va a ir a consulta a las bases. Como representantes, como integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación, vimos el debate, vimos los argumentos del por qué el gobierno que se hace llamar de la Cuarta Transformación sigue beneficiando a las 9 empresas privadas que tienen el control de los recursos de los trabajadores. Estas Afores que sin poner ni un solo peso se están beneficiando a costa del salario de los trabajadores. No entendemos y no concebimos cómo este gobierno que se hace llamar del pueblo se olvida de que el magisterio es pueblo y sigue beneficiando y va a seguir beneficiando a estas grandes Afores a costa de los trabajadores. Estas respuestas tienen que ir a consulta. No depende de la Comisión Nacional Única de Negociación aceptarlas. Dimos la posición, dimos el debate y desde luego de lo que resulta en la consulta, eso también se tiene que hacer saber al gobierno federal. Hoy también en esta mesa dejamos muy claro que no vamos a permitir que nos señalen como parte o relación que tengamos con la derecha. La CENTE tiene historia de lucha. Tenemos sangre derramada, presos políticos, perseguidos y desaparecidos. Por eso no permitimos que nos señalen y que intenten relacionarnos con la derecha, con los que, por cierto, salimos a luchar contra el PRI, contra el PAN y hoy contra Morena, que se ha hecho llamar de la Cuarta Transformación. Compañeras, compañeros, nos damos cuenta entonces que a estas alturas, después del 15 de mayo, la respuesta a la abrogación de la ley del ISSSTE se sigue dejando en manos del Estado y sobre todo en manos de las empresas privadas. Las respuestas, reiteramos, no están a discusión de la CENUN, está a discusión de las bases y por lo tanto este movimiento seguirá cuando así lo determine nuestras bases movilizadas a nivel nacional y en los diferentes estados. Ni un paso atrás, compañeras, compañeros, y hasta la victoria siempre. Está usted informada. Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para La otra información de México y América Latina para el mundo.